mayo de 1986. En plena avenida Corrientes, más de 1000 mujeres se reúnen. El Centro Cultural San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, es la sede del primer Encuentro Nacional de Mujeres. Cuando todavía no estaba sancionada la ley de divorcio, cuando aún los varones tenían la patria potestad sobre los hijos, cuando la ley de matrimonio igualitario era algo muy lejano, comenzaron a discutir la situación de las mujeres en la Argentina y las estrategias para el cambio. Identidad, violencia, educación, medios de comunicación, familia, la utilización del cuerpo de la mujer, sexualidad y participación política fueron algunos de los ejes que se debatieron en ese primer encuentro que propuso mantener este movimiento autónomo y continuar año tras año cambiando la ciudad anfitriona. Nos tocó participar en la Comisión Solidaridad Continental y Deuda Externa. Y en primer lugar también nosotros notamos en el debate de la mujer argentina una proyección hacia la unidad de acción con las mujeres de nuestro continente. Este evento es un primer paso para todo el trabajo que la mujer argentina, las organizaciones que existen aquí de todo tipo, las mujeres que están en los partidos, tienen una gran fuerza en la mujer de base, en toda la población femenina, que creo que en Argentina es más del 50%, para hacer un trabajo fuerte y profundo con la mujer, para que esto le permita a la mujer lograr lo que es un derecho de todas nosotras y es la plena igualdad de la mujer en cada una de nuestras sociedades. O sea, las mujeres, al partir de la defensa de nuestros propios derechos, de nuestras propias especificidades, las vinculamos a los problemas más trascendentes, a las aspiraciones colectivas de todos nuestros pueblos. Es un gran encuentro nacional de la mujer argentina. Contra la represión, contra la dictadura de Pinochet. Nosotros sabemos que venir aquí nos cuesta mucho, compañeras. Y a una costa de nuestra vida no nos importa entregar un mensaje a los pueblos de América Latina y a la mujer. Los días 11, 12 y 13 de octubre, 29 años después, el encuentro es en la ciudad de Salta. Y no es la primera vez que se realiza en esta ciudad, que ya recibió a 17.000 mujeres en el año 2002. Marta César es parte de la multisectorial de mujeres de Salta e integrante de la Red Par. Hoy es una de las tantas personas que se preparan para recibir a más de 40.000 mujeres en el 29º Encuentro Nacional de Mujeres. Marta también fue parte de la comisión organizadora de aquel encuentro del año 2002. Fue también una experiencia muy movilizante porque era la primera experiencia para las mujeres que participamos de esa comisión, ya que se hacía por primera vez el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Fue un trabajo muy, pero muy arduo y, por supuesto, tuvimos en ese momento, como ahora, el rechazo de los sectores reaccionarios de la provincia y en especial de la Iglesia, de sectores reaccionarios vinculados a la Iglesia Católica. Se convocaron en un teatro para formar, digamos, para organizar a las mujeres católicas en contra de este encuentro de mujeres, diciendo lo mismo que escuchamos en todos los encuentros de mujeres, que vienen a destrozar las ciudades, que venimos a atacar la iglesia, que somos todas abortistas y todo ese tipo de cuestiones. Más allá de las posiciones que intentan demonizar el Encuentro Nacional de Mujeres, también se dice que es una experiencia que genera un cambio en las mujeres que participan de alguno de sus talleres, que se encuentran en la plaza, que se cruzan en alguna calle, que marchan por los derechos de las mujeres y que festejan al terminar ese fin de semana. ¿Cómo comienza una mujer a acercarse a otras, a organizarse, a tener presente que hay que poner el cuerpo para generar un cambio social? Así recuerda Marta César cómo empezó a militar por los derechos de las mujeres. Crecí en un hogar de mujeres y escuché permanentemente, pobres, cuántas mujeres que son. Esa frase me quedó grabada y me puse a pensar ya desde muy temprana edad qué pasaba con eso. Y no pasó muchísimo tiempo en que pude comprobar qué quería decir la gente con eso de pobres son tantas mujeres. Porque en realidad, si ahora todavía las mujeres no hemos podido lograr la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos, ¿Te imaginás? Hace décadas atrás estábamos mucho peor. Me dije a mí misma que mientras tuviera energía iba a dedicar mi vida a luchar por los derechos de las mujeres, y así hice, ¿no? Comencé con esos conocimientos precarios ya en la escuela secundaria, después cuando transité por la universidad, y bueno, después ya fue una militancia plena, una militancia consciente, ya en la calle, aun cuando hace décadas atrás no se hablaba de la igualdad de oportunidades o no se hablaba de las cuestiones de género como se las habla hoy, por supuesto, pero siempre con ese conocimiento que te da la experiencia propia de que las cosas no están bien y que hay que hacer algo. Y cuando te reconoces en tantas mujeres que están igual a vos. Y luego esa seguridad de tantas cosas que hay por hacer, porque indudablemente Salta es una de las provincias con una deuda social muy, pero muy grande. Uno de los lugares de construcción colectiva a los que decidió apostar y aportar su tiempo Marta fue a la Multisectorial de Mujeres de Salta. ¿Qué es? ¿Cómo nació esta organización? Al momento en que se comenzó a discutir acá la ley de cupos, muy a principios de los años 90, entonces las mujeres sentimos la necesidad de comenzar a reunirnos para discutir esa ley. Y fue así que comenzamos a autoconvocarnos mujeres de distintas procedencias ideológicas, de partidos políticos, de organizaciones sociales, y esa fue la primera tarea. Fueron reuniones multitudinarias porque había un enorme deseo de participar de las mujeres en la política y de tener influencia y poder tener esta cuestión decisiva en la cosa pública y sobre todo en las leyes que nos involucraban. Y con el tiempo, digo, fue decantando y quedó conformada tal cual está hoy. Somos aproximadamente unas 50 mujeres que también provenimos de distintas procedencias ideológicas y que permanecimos en el tiempo trabajando y conseguimos leyes, programas de gobiernos, ordenanzas. Por ejemplo, el programa de violencia. También hemos trabajado en leyes como la ley de violencia, que es la 7304, que es la ley de violencia familiar, y como esa, muchísimas más. También en esto de acompañar de manera casi personal a muchísimas mujeres víctimas de violencia o familiares, consiguiendo asesoramiento legal, por allí algún subsidio, consiguiéndoles algún alojamiento seguro, ¿no? Eso fue una tarea simultánea siempre, y por supuesto también realizando talleres sobre educación sexual integral en los barrios y con docentes aquí en la ciudad. Año tras año, mujeres de todo el país se encuentran a debatir, a reflexionar, a pensar en distintas estrategias de acción conjunta. 3 días en un año, revoluciones que van por dentro, discusiones y acuerdos. ¿Qué es el Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Qué objetivos tiene? El motivo, digamos, por el cual nos reunimos las mujeres, que es propiciar este espacio político mayor de discusión de los derechos de las mujeres. Porque no hay otro momento en el país en que tantas mujeres se reúnan a pesar de sus diferencias, porque las mujeres que nos reunimos provenimos de distintos espacios ideológicos, de distintos partidos políticos, organizaciones sociales, y aún así podemos debatir de manera pluralista, de manera respetuosa, todas las ideas que circulan por los distintos talleres con las distintas temáticas que se proponen en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Mujeres que venimos acá una vez al año o una vez en cada provincia a pedir por nuestros derechos, nada más y nada menos. Queremos venir a debatir ideas para seguir construyendo una sociedad en igualdad de oportunidades, que ese es otro de los grandes desafíos. Que a pesar de las enormes diferencias podamos seguir encontrándonos y podamos seguir trabajando desde las distintas organizaciones del país en la construcción de una sociedad equitativa, una sociedad en igualdad de oportunidades y en una sociedad donde las mujeres o el cuerpo de las mujeres deje de ser visto como propiedad de los hombres, para que ya no se golpee más a las mujeres, para que no haya más femicidios, para que las mujeres no sean más víctimas de violencia, para que no sufran violencia obstétrica, para que no sean víctimas de trata, para que las mujeres obtengan el mismo salario por el mismo trabajo, para que no haya un doble código moral de la sociedad que mire de distinta manera el ejercicio de la sexualidad, se trate de hombres o de mujeres, para que las mujeres trans y las mujeres lesbianas dejen de ser perseguidas, para que en definitiva podamos ser consideradas como lo que somos, digamos, personas en igualdad de derechos, en una sociedad que pretendemos sea, como dijimos, equitativa e igualitaria. En distintas ciudades, en distintas provincias, en distintos contextos, cada año se agregan talleres, se hace radio en vivo, se suman desafíos. Desde el nacimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, late en las ciudades que reciben los encuentros y las viste de verde. Este año, en Salta habrá 62 talleres. Mujeres y feminismo, mujeres y activismo lésbico, y sexualidad, y familia, y trabajo, y violencia sexual, y trata de personas, mujeres trans, mujeres en situación de prostitución, son algunos de ellos. Y este año se suman a la lista algunos más, como Mujer y Estado Laico, Mujer y Feminización de la Pobreza, y Mujer y Fuerzas de Seguridad, entre otros. Los desafíos que se plantean en este Encuentro Nacional de Mujeres Salta son muchos. Lamentablemente Salta es una provincia muy conservadora. La iglesia tiene una influencia y una incidencia determinante en las decisiones públicas. Por eso yo digo que lamentablemente vemos permanentemente que los y las integrantes de los tres poderes, de la justicia, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, muchísimas veces se comportan más como vicarios de la Iglesia que como hombres y mujeres públicas cuya responsabilidad mayor es la generación, la custodia y el cumplimiento de la ley. Aquí en Salta, por lo menos, no se ha separado la Iglesia del Estado. En este contexto, en el mes de septiembre, la Cámara de Diputados de Salta aprobó el decreto de emergencia por violencia de género en toda la provincia, luego de haberse dado a conocer 12 femicidios en lo que va de este año. Este decreto despierta opiniones dispares por parte de distintas organizaciones. Para la multisectorial de mujeres no va a significar ningún beneficio para el trabajo que venimos haciendo. Las compañeras del Frente de Mujeres entienden que sí. Nosotras entendemos que no, porque en principio los funcionarios y funcionarias que tienen que llevar adelante esta emergencia en violencia de género son el ministro de Salud, que cuando era diputado nos votó en contra la ley de salud sexual y reproductiva. El ministro de Gobierno, que es un hombre, un reconocido integrante del Opus Dei. La ministra de Derechos Humanos, que cuando va a las reuniones se calla la boca y habla el secretario de Derechos Humanos por ella. El ministro de Seguridad, que hace poco salió a mezclar la violencia de las canchas de fútbol con la violencia con los femicidios, con el alcoholismo, digamos. O sea que es gente que no está capacitada para llevar adelante esta emergencia en violencia de género. Por eso la multisectorial pide, no emergencia, sino políticas públicas sostenidas en el tiempo con perspectiva de género, presupuesto adecuado para llevar adelante esto a lo largo de los años y capacitación permanente a los y las funcionarias de los tres poderes en perspectiva de género. Pasaron 12 años desde la última vez que el Encuentro Nacional se hizo en la ciudad de Salta. ¿Qué aspectos se han modificado en el transcurso de este tiempo? Desde el 2002 al 2014 encuentro algunas diferencias y algunas diferencias muy grandes. Porque en el 2002, por empezar, no se habían aprobado la enorme cantidad de leyes en favor de las mujeres con las que contamos hoy. y hay como toda una discusión saldada en muchas cuestiones ya. En algunos temas todavía no. Aún con mujeres, digamos, de distintos partidos políticos o organizaciones sociales, hoy se puede ir avanzando en, por ejemplo, seguir luchando por lo que nos falta, en juntar fuerzas para lograr determinadas leyes. Así que esa es una de las grandes diferencias. El hecho de que contemos con un corpus legal tan fuerte y tan determinante en el avance de los derechos de las mujeres, el hecho de que eso mismo también generó un debate público que logró un crecimiento, digamos, en la sociedad, pero sobre todo en el movimiento de mujeres, en relación a cómo mirar, digamos, ese avance de los derechos de las mujeres. El fin de semana del 11, 12 y 13 de octubre se realiza en la ciudad de Salta el 29º Encuentro Nacional de Mujeres, movimiento autónomo que reúne mujeres de todo el país. Ay, cómo se me acomoda los acordes y las penas. Si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela, ¿y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Vivo acá, vivo en Salta, vivo en el Encuentro Nacional de Mujeres. Todo es cierto y es bendito, solamente si estás cerca. Tu sonrisa logra siempre que mi guitarra florezca. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Si mi corazón no sabe cantar las urgencias, mi mano busca tu mano y la esperanza regresa. Aún en medio de la nada, a contrasol, contra ausencia, porque estás siempre, me atrevo a esperar la primavera. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor